que mantienen alejadas las curiosas miradas. Te damos gracias, Señor. Por novicios y novicias que muy serviles soportan nuestras viles caricias. Te damos gracias, Señor. Por los jóvenes cristianos cuyos padres nos confían al alcance de las manos. Te damos gracias, Señor. Por el silencio de esos padres y de la comunidad. El silencio de gobiernos y su permisividad. Por toda la inmunidad que nos da la santidad. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por la banca suiza que celosa custodia lo que el clero vampiriza. Te damos gracias, Señor. Por caciques y tiranos que muy devotos expolian y nos llenan las manos. Te damos gracias, Señor. Por gobiernos progresistas que una parte de sus tasas como tributo nos brinda. Te damos gracias, Señor. Por cruzadas lucrativas contra moros y judíos conversos del nuevo mundo a la puerta convertidos por el oro acumulado a lo largo de los siglos. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por Constantino, Justiniano y cada emperador romano que persiguió a los paganos. Te damos gracias, Señor. Por Isabel y por Fernando y por su libertad de acción a la Santa Inquisición. Te damos gracias, Señor. Por la quema de las brujas y tortura de eruditos o cualquier oposición. Te damos gracias, Señor. Por todos los estamentos en completa sumisión, torturados pecadores implorándonos perdón por el nuevo advenimiento de la Santa Inquisición. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, te rogamos, óyenos, óyenos. Yo rogando, con el mazo dando.